Villa de Leyva se llena de música con el Villa Jazz Festival, evento que reúne a más de 140 músicos de primera línea, con la participación especial del jazzista colombo-americano Ken Biswell y su grupo Latin Jazz Ensemble, y también la agrupación colombo-francesa Sassou. Junto a artistas de primera línea de Bucaramanga, Bogotá y Huila, con Charlie Rueda and the Jazz Morgans. Junto a la Soledad Quinteto, Mandala Jazz Trío, Ensamble Tríptico, Andrés Corredor Cuarteto y muchos más. Villa Jazz Festival, 1 y 2 de julio. Dos días cargados de expresión armónica y buenos sonidos que harán retumbar los rincones del municipio de Villa de Leyva. Más información en la página web www.villadeleyvajazz.com. Apoyan el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural, la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía Municipal de Villa de Leyva. Una invitación de Rosario Radio, formando opinión.